Cambian, el estilo se mantiene. Los niños crecen, saben más de lo que deben. Ya no existe la pureza, se la cargó el hombre. Solo importa la riqueza, no importa lo que esconde. No puede ser, jodemos a los demás. No intentamos superar a ninguno. Y así nos va, buscamos a quien se está cargando el rock and roll del siglo XXI. Nos cobran el sol, nos tratan como a necios. Si siguen así, los que sufrirán serán ellos. Van detrás del pobre, le pisan fuerte el cuello. Son expertos en cargarse hasta lo más bello. No puede ser, jodemos a los demás y no intentamos superar a ninguno. Y así nos va, votamos a quien se está cargando el rock and roll del siglo XXI. Presten mucha atención. Les trataremos como a ratas. Eso es lo que son. No puede ser. Jodemos a los demás y no intentamos superar a ninguno. Y así nos va. Votamos a quien se está cargando el rock and roll del siglo XXI. No puede ser. Jodemos a los demás y no intentamos superar a ninguno. Y así nos va, votamos a quien se está cargando el rock and roll del siglo XXI.